I'm gonna be your man. Keep on running, running from my arms. One fine day I'm gonna be the one to make you understand. Oh yeah, I'm gonna be your man. Animarillo. Anímate, chaval. Venga, sí, sin miedo. Es que me da corte, que me miren. Estamos grabando el programa. Bueno, pues entonces aún voy a ahorrármelo más. Porque además, mañana, que sepáis que esto, si no lo podéis estar escuchando ahora, entonces me dirijo a vosotros en el futuro. A partir de mañana podéis escucharnos, bueno, todos los lunes también de 10 a 11. Si por casualidad no tenéis una radio cerca o internet cerca, un domingo de 7 a 8, pues los lunes de 10 a 11 no tenéis excusa ya. Podéis pasar de un domingo cualquiera, esa maravillosa película sobre fútbol americano en la que la gente pierde ojos y todo es un desastre, a un día de furia yendo por la mañana al trabajo, Michael Douglas en uno de sus mejores papeles. Si no queréis cargaros a nadie, dejad de escuchar este programa en este momento. Sí, porque os vamos a dar motivos. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a empezar con un artículo, la verdad es que bastante acertado, ¿no? De un periodista aragonés, lo voy a citar, ¿eh? Cita. Sí, de José Luis Trasovares, que se titula ¿Qué quiero saber sobre la gestión de la CAI y por qué? Josep Lluís. Hola, Josep Lluís. ¿Qué queremos saber de la gestión de la CAI y por qué? Bueno, pues en este artículo de José Luis Trasovares habla pues sobre todo del bloqueo, ¿no?, que los diputados de PP y PAR que han realizado para oponerse a investigar las cosas sobre la CAI en sede parlamentaria. Alegando pues que si se hurga en el reciente pasado, pues que solo se haría más daño, que se espantaría a los clientes y que perjudicaríamos el nacimiento de ese futuro Banco Aragonés. ¿Pero por qué queremos un Banco Aragonés? ¿O por qué querrían un Banco Aragonés? ¿Y por qué están intentando colar a la CAI, que está hecha un asquete? La quieren colar con Ibercaja, que está un poquito más saneada. Bueno, el cachondeo, dice Trasovares, empezó antes de la llegada de Tomás García de Montes a la dirección general. Llegó al CENI durante los 4 años que duró su mandato y todavía coleó tiempo después, casi hasta ayer mismo. En ese tiempo, la CAI multiplicó sus participaciones en empresas, compró algunas de ellas y creó sus propias sociedades. Sería interesante conocer al detalle tales operaciones, como por ejemplo la embarcada de Galerías Primero, hoy en manos castellanas, El Árbol, para quien lo sepa, el respaldo bastante temerario a Nozaleda. Ese empresario, esto ya lo meto yo por mi cuenta, que sí. Llegó al ayuntamiento un día y dijo, bueno, voy a invertir 100 millones de euros en todo Aragón y quiero manga ancha. Y tanto que se le dejó, como por ejemplo en el balneario de Panticosa, que era de propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza. Gracias, Chunta, por eso. Bueno, y continúa José Luis Trasovares preguntándose pues sobre la aventura gaditana, los pelotazos en las cercanías de Zaragoza y también una aspiración sobre saber el nombre de las personas favorecidas y comprobar si son quienes se dice, pues próximos al Opus y al PAR. También un deseo sobre compartir con el resto de los aragoneses los datos relativos a las 69 promotoras inmobiliarias que tenía la CAI en el año 2009. Uy, qué guarrete es esto de los PUS. Ya ves, la Opus, como Opus significa obra, así que, que menos que invertir en inmobiliaria. En arqueología, el Opus Igninum, ¿no? Sí, está el Igninum y el Opus Cementitium, Cementitium, la obra de cemento, básicamente. Está la Dei y la Cementitium, y se compaginan. Más preguntas. ¿Cómo se crearon estas 69 promotoras inmobiliarias? ¿Quién las autorizó? ¿Y si es cierto que el director general manejaba fuertes sumas sin autorización del Consejo de Administración? Y en tal caso, ¿para qué servía este consejo y cómo salvaguardaba los intereses de los impositores? Y como decían, en caiga quien caiga. ¿Alguien sabe cuántos son 400 dracmas? Porque claro, aquí todo Quisque continúa tras horas, pretende salir de rositas. Si acaso que el tal Tomás García cargue con toda la culpa. Los demás, unos angelitos, empezando por el patrono fundador, Acción Social Católica, que cooptaba a los presidentes de la GAI y ahora se hace el inocente. Tenemos derecho a recibir las explicaciones pertinentes, cifras, nombres, razones, si las hubo. Por ejemplo, ¿por qué motivo la bendita caja de la Inmaculada recibió o decidió hace solo 2 años, cuando ya estaba con el agua al cuello, meter casi 30 millones de euros, sí, unas 5.000 millones de las antiguas pesetas, en una irrelevante participación del 15% en el accionariado del Grupo Heraldo? No lo contestarán. ¿Y sí. Qué broma fue aquella de mandar al consejo de dicho grupo a Juan Antonio García Toledo, ex director general adjunto de la CAI, que acababa de dejar ese puesto con un premio posempleo de 3 millones de euros? Pues sí, señores parlamentarios, señores del gobierno aragonés, queremos saber esto y mucho más. Por suerte, tenemos además el grupo de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, que también se está encontrando su dique, ¿no?, para llegar a las informaciones para poder realizar esa auditoría con la ardua labor que ello significa y poner luz sobre qué se ha hecho con nuestro dinero. Pero como los sinvergüenzas y los capitalistas, más que los sinvergüenzas, no solamente se dedican a la banca, que eso es una cosa que nos quieren hacer creer, pero que no es ni muchísimo menos cierta, hoy en Zaragoza, bueno, hoy... El jueves. Bueno, ha amanecido una cosa que por fin, después de varios años, llevaba la sociedad civil... O sea, la demandaba, gritos. La demandaba. Manifestaciones ahí exageradas. Después de las del trasvase, yo creo que las más grandes. Sí, la primera reacción a la marea blanca aragonesa ha sido que, oyendo esas reivindicaciones, el sector empresarial de sanitario aragonés ha decidido, 29 socios, han constituyeron el Arahealth. El primer clúster... aragonés de la industria de la sanidad. Bueno, pues un total de 29 socios ha constituido el jueves, como os decíamos, en la Cámara de Comercio de Zaragoza, Arahealth, un clúster de la salud de Aragón, en la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, con el objetivo de impulsar el crecimiento del sector a través de la internacionalización, la innovación y la cooperación público-privada, que es más o menos, con las bonitas palabras, para decir, oye, olemos la privatización, aquí hay que meter la mano como sea. Y aquí se huelen hondonadas de euros, ¿no? Sí, sí. El presidente de Arahealth es Javier Ruiz Poza. Ahora solo haremos un poquito más de él. Os avanzamos que es el responsable de la Comisión de Sanidad de la Cámara de Comercio y los 29 socios que han participado en la creación del cluster se reparten entre 5 componentes institucionales: Cámara de Comercio, normal; Universidad de Zaragoza, ahí estamos; Universidad San Jorge, Normal. No, normal. Instituto Tecnológico de Aragón, par. Par. Y Aragón Exterior, par. Bueno, y 24 empresariales que suman entre todos 3.800 trabajadores y trabajadoras y una facturación conjunta por encima de los 1.000 millones de euros. El clúster, impulsado por el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, cuenta entre sus socios con compañías y firmas de primera línea como Operon, Baxter, Teva Pharma, Aragofar, Inicom, Becton Dickinson, TV Solutions, Pirenalia, Quirón, Maz, Hospital San Juan de Dios, Pardo, Afoceca y es esto todo una muestra de ese supuesto potencial empresarial de Aragón en salud. La iniciativa tiene como objetivo potenciar el desarrollo de una actividad articulada en torno a cuatro ejes: biofarmacéutico, medtech, que esto suena como la comida esta mexicana. Quicho, ¿te gusta la comida medtech? Bueno, pues esto es tecnologías médicas y medical devices, que no sé si son vicios médicos, y equipamientos sanitarios y proveedores de servicios sociosanitarios. Ah, y servicios sociosanitarios. Esto ya nos empieza a sonar a una cosa que conocemos. Sí. Pues bueno, Aragel cuenta además con grupos de trabajo sobre innovación, desarrollo de negocio e internacionalización. Ojito, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto de internacionalización? Bueno, pues otro rato os hablaremos de eso. Cadena de suministro y procesos de mejora. Y aprovechamiento de sinergias público-privadas, eso, por supuesto. Eso, por cierto, se pone ahora en cualquier proyecto que escribas. Aprovechamiento de sinergias. Sí, yo después del programa nos vamos a aprovechar unas cuantas sinergias. Forma de café, yo qué sé. Bien, coordinación. A ver, vamos a ver que aquí empiezan a aparecer nombres interesantes. En declaraciones a los medios de comunicación, el consejero de Sanidad, Servicios Sociales y Familia, Ricardo Liban, que, por cierto, por fin ha nombrado gerente del Consorcio Aragonés de la Salud, del Salud. Ya hay gerente nueva gerente del Salud. Uh-huh. Hablamos otro día de ella. Vale. Una joya. Bueno, pues ha mencionado que la puesta en marcha de este clúster para coordinarse, según él, es una buena noticia. Ojito a las declaraciones. Y ahora, que entre todos podamos coordinadores buscando que el sector en Aragón emerja y pueda competir en el conjunto de España y en el extranjero. Bueno, tira. Ah, pues ya, legal. Lo importante es que se ha dado un paso necesario por parte de las empresas y entre todos tenemos que poner en valor lo que tenemos, ha dicho el consejero. De esta forma... una joya, ¿eh? Sí, ahora sí, viene sí. La joya. Ahora viene lo mejor de lo mejor. Dice, ha asegurado que el siguiente paso del clúster va a ser incorporarse a... ¡Ojo al dato! Foucault renace de sus cenizas. Va a incorporarse el clúster al proyecto Biorregión. Está Bioman. ¿Te acuerdas de Bioman? Podríamos buscar la canción de Bioman. Yo es que me imagino a una horda de farmacéuticos enfurecidos con batas y cachirulo. La Biorregión. La Biorregión. Aragón, país y Biorregión. Bien, de esta forma se espera que la entidad creada este jueves se sume a la asociación Biomed Aragón, conformada por instituciones públicas y privadas, así como empresas del sector de la biotecnología, biomedicina, tecnologías médicas, para favorecer ¿el qué? La innovación en salud y biotecnología. Bueno, compi, cuéntanos sí, pues, en serio. A ver, el potencial que prevén esta gente según un estudio de estos que hacen, que son maravillosos y después no valen para nada, que son los que cuando nos tiramos de los pelos que decimos, pero no había un estudio sobre esto. Sí, bueno, todos los estudios son maravillosos. 1.500 millones de euros. Asimismo, su composición permitirá impulsar la colaboración público-privada, aquí el kit de la cuestión, un modelo de crecimiento estratégico para el sector de la salud. La agrupación cuenta con tres vicepresidencias: innovación, con Antonio Fernández Abós, del grupo Quirón; operaciones y logística, con Tomás Toribio, de Operón; y business development e internacionalización, con José Luis Guillén, del grupo Apoceca. O sea, de farmacéutica, o sea, pues... Claro. Además, existe una vicepresidencia institucional con Fernando Castillo, de Aragofar. lo divertido del asunto es que sea el Grupo Hospitalario Quirón el que se dedique a innovación. No, no, no es una farmacéutica, no es biotecnología, no, es un hospital el que se dedica a innovación. Ojito. El sector está integrado por actividades muy diversas, eso dicen. Proveedores de servicios sanitarios, centros hospitalarios, clínicas, especialidades en ciertas patologías, etcétera, farmacia y parafarmacia, biotecnología, instrumental médico sanitario, etcétera, diagnóstico in vitro, tecnologías de información, equipos médicos y, por último, mobiliario especializado. De todo ahí. De esta forma, Aragel se une a los 6 clústeres integrados en las instalaciones camerales de la Cámara de Comercio. Automoción, que es CAR, Agrupación Logística Innovadora, ALIA, Aeronáutico, AERA, Empresas TIC, Electrónica y Telecomunicaciones, TECNARA, Alimentación y Bebidas de Aragón, INNOVALIMENT, y Uso Eficiente del Agua, CINAE. Estará la interesante. Ay, ay. Bueno, o sea, ya sabemos que entonces qué es de lo que están buscando, qué es de lo que están hablando, ¿no? Bueno, solamente por precisar un poquito, os vamos a hablar de este señor que ha puesto al frente de este cluster, que es Francisco Javier Ruiz Poza. Solamente por saber notas. Un poquito de él. ¿Quién es Francisco Javier Ruiz Poza? Vamos a empezar a hablar de, pues eso, de nombres propios y de gente que está metida en estas asociaciones que luego van a pedir pues privatizaciones o colaboraciones público-privadas. Bueno, pues es una persona que ha pasado por la dirección de exportación de Picolín, acordémonos de los compañeros que, bueno, por lo visto están en negociaciones con la empresa, por otra parte. También ha pasado como gestor de producto o product manager por la azucarera del Ebro. Ha sido adjunto a la dirección general de supermercados Aveco, es decir, una persona que... ¿Vale para todo? Vale para todo. Es un multiusor. Es decir, una persona que no sabe de farmacéutica, por lo que podría parecer, no, sí que sabe, porque desde el 84 además es el farmacéutico titular de la farmacia Ruiz Poza. Uh-huh. O sea, todos estos puestos de trabajo que ha desempeñado los ha desempeñado al mismo tiempo que era el farmacéutico titular de una farmacia, de Ruiz Poza. Vale. Más cosas que ha hecho. Hay gente que está tocada por la mano de Dios, está clarísimo, ¿eh? Vale para todo. O por la de su bisabuelo, que fue el que fundó la farmacia. And their bayonets they shine. He's there to help them all that he can. Bueno, pues nos encontramos que también fue miembro del comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Zaragoza hasta el presente. Sigue siendo. Además, también presidente de la Comisión de Sanidad, y aquí ya nos vamos encontrando más cercano de este clúster, de la Cámara de Comercio de Zaragoza, que es además donde se ha constituido el clúster. Ahí está. Y por último, además de, bueno, está en la Asociación de Farmacéuticos Empresarios, como es lógico y normal, aunque, bueno, también podría estar en la de comerciantes, por la experiencia en Sabeco, o por la de industriales, por su experiencia en Picolín. Y es el vocal autonómico de la Junta Directiva de la Federación Española de Farmacéuticos. Esto ya es lo menos importante, pero sí esa extraña vinculación, o no tan extraña, entre gente que se dedica a pedir privatizaciones de la sanidad, gente que se dedica a ser de la Confederación de Empresarios y a, pues yo qué sé, a desmantelar Picolín, a la azucarera del Ebro, supermercados Sabecos, etcétera. Oiga, señor... Uy, perdón. No, iba a hacerle un llamamiento a este señor, por favor reparta el trabajo, porque tiene muchos puestos, sí, ya que estamos muchos en el paro. Y él está muy mayor. Eso además. They move down the line, but he's still behind, and he'll meditate, but it won't stop the bleeding or ease the hate. As the young men move out into the battle zone,

buenas de nuevo. Bueno, y como ya has hecho una introducción, vamos a dar la bienvenida de nuevo a Raquel de Stop Desahucios, un movimiento que hemos recibido aquí varias veces y en a los cuales siempre agradecemos su labor en las calles. Buenas tardes por estar hoy en Acorazado Topenkin otra vez. Buenas tardes y gracias a vosotros por invitarnos. Pues nada, pues lo primero de todo, ha sido una semana muy, muy movida, ¿no? Con la presentación de la ILP y sobre todo esta noticia que saltó antes de ayer, creo que fue, con la muerte de este activista de Stop Desahucios de Córdoba. Uh-huh. Así es, sí. El viernes por la mañana fue. Uh-huh. Supongo que, bueno, pues cuando bueno, hay cualquier pues muy muerte... tocados, muy tocados. O sea, la verdad es que todos muy tocados inicialmente, ¿no? Porque siempre te sorprendes. La verdad es que sabemos lo que es esta ley, cómo funciona, sabemos lo que es el sistema capitalista, pero cuando pasan cosas de estas, al final es que no te lo quieres creer, ¿no? Uh-huh. Más que nada es que no te lo quieres creer, ¿no? Que pase esto, pero bueno, pues sí, desgraciadamente un compañero, ¿no?, de uh-huh. la plataforma de Stop Desahucios de Córdoba recibió un pago, bueno, fue un engaño, una estafa más, ¿no? Una estafa uh-huh. más la que le hizo, en este caso, CaixaBank, que supuestamente le había hecho una dación en pago y al final lo que tenía era una deuda de 20.000 euros, ¿no? Entonces le llegó un pago municipal y ya no pudo aguantar más y se tiró por la ventana, pues claro, es... Uh-huh. Bueno, siempre es una mala noticia, ¿no? Pero es la constatación de lo que está pasando, ¿eh? Es la constatación y bueno, y que hay que señalar responsables. Yo creo uh-huh. que es importante señalar responsables aquí. Además, bueno, por lo que estábamos hablando un poco fuera de micro antes de empezar la entrevista, parece ser que esta persona estaba siendo desahuciado por una entidad de las rescatadas. Sí, rescatadísima e intervenida, Caja Sur. Ahora es CaixaBank, pero quien a este señor le concede el crédito en su día es Caja Sur. Caja Sur, una caja de la iglesia, ¿verdad? Me recuerdo muy bien, ¿no? Cuando planteaba el rescate, la reestructuración de las cajas y estas cosas que ellos decían o como mía o de nadie. Uh-huh. Al final lo que ocurrió fue que el gobierno, a través del FLOT, tuvo que inyectarle 800 millones de euros, ¿verdad? Uh-huh. Y luego inyectarle otros 400 a CaixaBank para que se la quedara, ¿verdad? O sea, esta es la historia de Caja Sur, pero claro, ellos, pues la actuación es la de siempre, agarrarse a una ley absolutamente injusta, absolutamente anticuada, que ya, vamos, que nadie ve y que es una ley criminal, es uh-huh. una ley criminal como se ha demostrado. Bueno, vosotros ahora en este momento habéis presentado, antes escuchábamos a Ada Colau, habéis presentado en el Congreso una ILP que uh-huh. bueno, habéis conseguido muchísimas firmas. Sobrepasar con creces el millón de firmas. Un millón. Que tiene un gran respaldo social. Sí, sí. Y bueno, ¿qué esperáis de esta ILP? Bueno, en principio ya el PP se manifestó, ¿eh? O sea, ahora el próximo martes, es decir, pasado mañana en la Comisión de Economía del Congreso. Se discute si esto pasa a pleno o no pasa a pleno, ¿eh? Ahí, o sea, las iniciativas legislativas populares, ¿no?, son en la vía que tiene el pueblo, ¿no?, por decir uh-huh. de alguna manera, de plantear legislaciones, ¿no? La cosa es que luego tienen que ser admitidas, ¿no?, en uh-huh. las mesas del Congreso, y es esta comisión en concreto la que tiene que decidir si se hace o no. El PP ya dijo que ellos no iban a hablar de esto, o sea que casi con toda seguridad no pase. Bueno, entonces vamos a pelearlo desde las calles como siempre, ¿eh? Uh-huh. De hecho hay convocatorias a nivel estatal, ¿eh? La PA y los plataformas de Stop Desahucios estamos convocando el martes, ¿no? Para apoyar en que esta iniciativa pase. Bueno, si no pasa, lo que sí que ha servido, esperemos que pase, pero si no pasa, ha servido para visibilizar un problema que, mm-hmm. que casi nadie conocía, ¿no?, para explicar. Bueno, como lo estabas comentando, el tema de la ILP, parece que hay pocas probabilidades de que, una vez ya que el partido mayoritario se ha puesto enfrente, ¿no?, sí, de que pueda prosperar. Esto también no viene más que a refrendar lo asqueroso de este sistema y de la gente y del partido que nos gobierna, cuando esta semana, no sé si, si teníais constancia de que van a llevar a, adelante la ILP de taurina, la de que consideran a los toros de bien de interés cultural, pero que echen a la gente de sus casas, pues se la suda. Así de, bueno, en principio es lo que dijeron, es, no sé, trataremos, seguiremos haciendo presión, incluso dentro de sus propias filas, también a veces se rompen, ¿no? Porque este tipo de sucesos, ¿no? Como es un suicidio, pues a nadie le gusta, no es buena propaganda para nadie, ¿verdad? Entonces, bueno, pero que en cualquier caso la ILP, bueno, cuando se habla de la ILP parece que sea, pues yo qué sé, la gran consigna revolucionaria, y no, lo que se está pidiendo es un programa de mínimos, de mínimos, mínimos, mínimos, una cosa que existe en las legislaciones europeas y prácticamente de todo el mundo, ¿no? Lo que se está pidiendo. Hombre, el hecho es que, bueno, ciertamente la acción directa y la movilización tiene sus resultados, si bien no se ha conseguido a lo mejor que el PP en bloque cambie, sí que es cierto que hay un goteo de bajas, de afiliaciones y tal, de gente que se replantea las cosas, o por ejemplo en otro punto que hace tres días CiU se planteaba, bueno, decía que no iba, iba a votar en contra de la admisión a trámite de la ILP. Ahora ya sabemos que no, que se iba a abstener, si no recuerdo mal. Ahora ya sabemos que a fecha de hoy dice que va a votar a favor. Efectivamente, sí. Bueno, de todas maneras esto habrá que verlo el martes. Bueno, y una vez que está admitida a trámite, Pues a ver en lo que queda, ¿no? Porque lo que se plantea inicialmente, pues bueno, solo habrá que desarrollarlo muchísimo. O sea, si salir fuera adelante, habría que desarrollarla muchísimo, ¿no? Si no te importa, recuerda a los oyentes exactamente, bueno, lo principal que pide esta ILP. Sí, hay tres puntos claves. Uno es la dación en pago, retroactiva, y esa se pide, y por eso digo que son mínimos, ¿no? Se pide siempre para viviendas, o sea, primeras viviendas, y para deudores de buena fe, es decir, aquellos que por situaciones sobrevenidas, pérdida de empleo por la crisis, no han podido hacer frente a sus hipotecas, ¿no? La dación en pago, una moratoria, y eso es ya, moratoria ya, y luego el alquiler social, pero el alquiler social planteamos que sea un parque de vivienda pública. O sea, lo que no puede ser es que en este país no haya un parque, un problema que hay de vivienda, no haya un parque de vivienda pública, ¿no? Pues las viviendas que han sacado son una risa, son una burla absoluta, ¿no? Con el tema del alquiler iban muchos años riéndose en nuestra cara. Sí, sí, efectivamente. Entre otras cosas, las políticas que ha hecho el gobierno de potenciar la compra y no potenciar en absoluto el alquiler, de esos lodos vienen esos barros, ¿no? O sea, eso está clarísimo que va por ahí. De todas formas, prospere o no la ILP, como bien señalabas, yo creo que el discurso que vimos de Ada Colau ha calado en gran parte de la sociedad. Yo creo que mucha gente se ha sentido identificada con lo que estaba defendiendo y de la forma que lo estaba defendiendo. Yo, no sé, una reflexión que quería lanzar era, tan alejados, ¿tenéis la percepción de que tan lejos están los parlamentarios de la realidad social que se está viviendo en las calles? Efectivamente, o desconocen, o bueno, yo creo que es un cinismo absoluto, ¿no? Pues sobre todo por el partido del gobierno, ¿no? El partido del gobierno le importa un pimiento lo que le pase a la gente, como lo ha demostrado, ¿no? O sea, no es el primer suicidio, no es la primera manifestación, no es la primera salida a la calle. O sea, el grito está en la calle y es unánime, ¿no? Está en los jueces, está en los expertos, está en todas partes, ¿no? Ya no son solo los inmigrantes que se quedaron sin empleo hace 5 años, ¿no? En las plataformas de estos desahucios están llegando pequeños empresarios, comerciantes que han hipotecado sus casas para tratar de salir de esta crisis y que se están encontrando sin negocio y en la calle. O sea, hay una mayoría ya, en fin, importante, ¿no? Que conoce el problema, o bien porque lo sufre o bien porque lo tiene cerca. Seguimos en el acorazado Topenkin. Esto es Radio Topo, esto es el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza y estamos hablando de hipotecas, estamos hablando de desahucios y estamos hablando de democracia y acción directa en completo movimiento. Y seguimos entonces, seguimos hablando de esa ILP, de esas manifestaciones, de esa acción cada día más necesaria. Uh-huh. Y bueno, pues siguiendo con la conversación que estábamos llevando con Raquel, está claro que pues, el conflicto que muestra, que estáis trabajando en estos desahucios, que se muestra, de donde se muestra claramente pues un conflicto también de clase, ¿no? Yo creo que se ve muy bien ese enfrentamiento entre los poderes económicos, financieros y la gente que realmente lo ha perdido todo y ha perdido el trabajo, ha perdido su casa. En este conflicto de clase, las organizaciones de clase o las que se autodenominan de clase, como los sindicatos, por ejemplo, ¿habéis tenido algún tipo de apoyo? No sé, de alguna manera, ¿muestra su solidaridad o comparten los contenidos de vuestra ILP? Bueno, la ILP, de hecho, no solamente... La ILP inicialmente la mueve la plataforma de afectados por la hipoteca. Uh-huh. Y en ella están integradas los sindicatos mayoritarios, ¿eh? Están uh-huh. integrados Comisiones Obreras, UGT, de hecho la han lanzado ellos también, ¿eh? Otra cosa es en las movilizaciones, ¿no? Y en las luchas que se han llevado en la calle con el tema de los desahucios. Pues allí el problema ya no es solamente de los grandes sindicatos, sino de todos los movimientos. Ahí uh-huh. está bastante dispersos, ¿no? Yo creo que hay una necesidad importante, pero no solamente ya con el tema de los desahucios, sino con otros temas como la sanidad o la educación, de unificar luchas, ¿no? Uh-huh. Están un poco dispersas. Pero quizás este es el momento Este es el momento. De hecho, para la movilización que se va a hacer en torno al ILP, pues efectivamente sí que apoyan. Se va a hacer una manifestación y apoyan todos los sindicatos, ¿eh? Los mayoritarios y los no mayoritarios apoyan todos, ¿eh? Y todos los movimientos sociales. Pero en general sí que se carece. Y efectivamente esta es una lucha, lo que tú has dicho, efectivamente, en la que sí que se ve. Se ve muy claro. O sea, es una explicación clarísima de cómo funciona este sistema capitalista, ¿no? De quién hace las leyes y para quién las hace, ¿no? Uh-huh. Aquí lo que se está valorando es, no sé, cuántos miles de euros cuesta una vida de una persona, ¿no? Aquí las cosas se miden en miles de euros, ¿no? Yo además creo que estáis diseccionando, porque cada vez que hablamos con vosotras, sabéis el caso que hay detrás, la estafa que hay, de dónde viene, etcétera, ese rastreo de cómo ha funcionado y cómo funciona este sistema, ¿no? Entonces estáis haciendo, yo creo que tenéis una percepción que desde otros puntos de otros movimientos o desde la política de sillón es imposible de ver, ¿no? O sea, que vosotras a través de esa... Efectivamente, no, es que es la vida misma, ¿no? Es la vida de los ciudadanos y son los problemas de los ciudadanos mm-hmm. directamente, ¿no? Bueno, pues, carne viva. Pues sí. Vamos a hacer ya un llamamiento para la próxima convocatoria, ¿no? Tenéis muchas convocatorias. Habéis estado estas últimas semanas haciendo multitud. Bueno, hemos estado haciendo y seguiremos haciendo recorridos por los bancos. O sea, se ha acabado ya, ¿no? El de ir de uno en uno e ir educadamente. O sea, ahora ya vamos exigiendo porque entre otras cosas ellos también están funcionando así, a lo bestia. O sea, es decir, uh-huh. venga banco malo, venga que te quito los pisos, venga que te limpio de activos tóxicos para que tú sigas adelante con el negocio. Pues bueno, no nos vamos a quedar en casa, evidentemente a la calle. Llevamos dos semanas yendo un día detrás de otro. Nos hemos encontrado con el freno de la policía, también hay que decirlo, ¿eh? En algunas de las ocasiones, además, con crudeza, con los antidisturbios en la puerta del banco impidiéndonos la entrada. Nos hemos encontrado con empleados hostiles, en la mayoría de los casos también, ¿no? Pero vamos a seguir yendo, ¿no? Y es la forma de conseguir. También tenemos buenas noticias, no todos son malas noticias, ¿eh? En los últimos días hemos conseguido la acción en pago para unos compañeros de la plataforma, para Gloria y para Javi. Y además, por fin, de verdad, parece ser que es de verdad. Es una de las que, mirando todos los uh-huh. papeles y estudiándolos, no hay trampa, ¿no? No es una estafa uh-huh. como le ocurría al compañero de Córdoba. Et nous, comment fait-on ? sur quelle idée on se repose. Yeah, boys. Once I pass through a populous city. Bueno, pues como os iba contando, este martes a las 7 de la tarde en la sede del PP, con dos objetivos que parecen distintos pero que son el mismo. Uno, reivindicar a nuestro compañero de Córdoba, ¿no? El homenaje necesario y la protesta necesaria, porque la rabia también hay que sacarla, ¿sabes? Y dos, la petición, ¿no? El presionar de la manera que se pueda para que en esa comisión de economía del Congreso salga para adelante hacia el Congreso de los Diputados la ILP. Martes 12. Este martes, sí, es decir, pasado horas, mañana a las 7 de la tarde en la sede del PP. Para hacerle compañía a ese simpático coche de policía que lleva ahí estacionado desde hace más de dos semanas. Efectivamente, vale, sí. Muy bien. Sí. Y además hay que recordar que el sábado tenéis, digamos, el día grande donde esperemos que se veáis arropados por miles de aragoneses, en este caso, uh-huh, en las calles, para, bajo el lema "Por el derecho a la vivienda digna contra el genocidio financiero, señalemos a los responsables". Efectivamente. Esta es una convocatoria de manifestación a las 6 de la tarde desde la Glorieta Sasera. Y bueno, en esta convocatoria están un montón de organizaciones, mareas, sindicatos, partidos. Bueno, esperemos que sea masiva y que se vea en la calle lo que la gente está efectivamente ya diciendo, ¿no? Que basta ya de esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues para contextualizar un poco esta manifestación y cogiendo este escrito que habéis sacado para dar publicidad a la manifestación y donde se reivindican las luchas. Habláis de que la banca española acumula más de 600.000 millones de euros de ayudas públicas, de las que más de 140.000 millones son ayudas directas del Estado español, siendo el resto créditos al 1% del Banco Central Europeo. Efectivamente. Por eso cuando hay entidades que te dicen, pero a mí no me han dado dinero público, dices, pues hombre, si que te estén dando dinero al 1%, porque digo yo que el Banco Central Europeo somos todos, ¿no? Digo yo. Y a nosotros no nos dan, ¿verdad que no? A mí no me han dado ningún crédito al 1% del Banco Central Europeo. Pues sí, efectivamente han recibido todos, unos de una manera y otros de otra. O bien con avales, o bien con créditos al 1%, o bien directamente con inyecciones de dinero. Te venden un bien de primera necesidad, porque es un bien de primera necesidad, a un interés ridículo, para que luego tú lo revendas a precios de usura. Es, uh-huh, así es. Sinvergonzonería. Bueno, pues nosotras también vamos a estar en las calles, no sé si como manifestantes o también... Porque Radio Topo va a estar apoyando a la manifestación y va a hacer una cobertura especial para aquellas que no estéis en Zaragoza, que no podáis desplazaros, si podéis, tenéis que estar en las calles porque esta lucha es el momento de empujarla. Y si no, pues os conectáis a la 101.8 y escucháis, vivís el ambiente que va a haber en las calles, que seguro que lo vamos a petar. Y además, después, pues esperamos contar de nuevo con gente de estos desahucios, que los vamos a desgastar para que nos sigan contando los miles de motivos, los millones de motivos, uno por cada persona que han dejado en la calle, aquí a vosotros, y que lo compartan con vosotros y que aumente vuestra indignación ante esta injusticia, y esa indignación se convierta en organización, tal y como ellos han hecho previamente. ¿Qué decías? ¿Que sí se puede? Porque sí se puede, efectivamente sí se puede. Pero hace falta todos en la calle. Ahí. Esto es una oportunidad de victoria para los movimientos sociales y hay que aprovecharla. Venga, un poquito de buen ánimo, venga. Bueno, optimismo, ante todo optimismo. Sí, y bueno, ya para último, para ir finalizando, además de las manifestaciones, decir que todo el mundo que quiera colaborar en Stop Desahucios es bienvenido y que os reunís periódicamente. Así es, nos reunimos todos los lunes, tenemos una asamblea a las 7 de la tarde en la Federación de Barrios, en San Vicente de Paúl, en Zaragoza. Y que por supuesto, por desgracia, cada vez tenéis más casos y por lo tanto necesitaréis cuanto más apoyo. Mejor. Así es. Aunque los afectados son, vamos, parte, somos todos parte, ¿no? Uh-huh, y todos, supuesto, trabajamos, colaboramos, aprendemos, entre todas conocemos, ¿no? lo que es este desastre y estamos trabajando, pero siempre son bienvenidas las manos, porque cada semana son 16, 20 casos nuevos. Es una barbaridad. Es una barbaridad, esto es un, como decís, un genocidio financiero. Así es. Y bueno, Raquel, muchísimas gracias por estar aquí. No sé si quieres añadir algo de este repaso que hemos intentado hacer previo a las movilizaciones y a la presentación de la ILP. Si no, pues agradecerte de nuevo que hayas estado y que contamos contigo para futuras... Bueno, que seguiremos, que nosotros vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante, digan lo que digan, salga o no salga la ILP. Y que no hay otra, porque no hay otro camino, tenemos claro. Además, ¿no? te tendremos que preguntar qué vais a hacer si esta ILP no prospera, porque está ahí ese debate. Bueno, continuaremos haciendo lo que hemos hecho siempre, ¿eh? La presión social desde la calle, que es como se han conseguido las cosas, hemos obtenido los logros. Lo que pasa es que hay que estar en todas las batallas, absolutamente. Esta es la idea. Así que muchísimas gracias, Raquel. Nos vemos el martes, nos vemos el sábado. Eso bueno, es. Nos vemos todos los días prácticamente ahora ya en las calles. Nos vemos y bueno, en las calles. Esto es. Y desobediencia bueno, civil. Bueno, pues ese llamamiento que resuena fuerte por las ondas y que no caigan en saco roto. Y aquí en el acorazado pues está acabando nuestra singladura. Nos queda muy poquito. Ahora mismo seguimos contándoos de qué va todo esto. De los rescates, de las bancas, de los pobres y de las pobres que estamos sometidos a los dictados de los mercados. Oh, inmortal Poseidón, el del furioso tridente, a ti me encomiendo en esta difícil empresa. Propicia que este velero llegue a buen puerto. Permíteme llevar a cabo los designios de Afrodita nacida de las olas. Oh, Calíope, augusta entre las musas, haz florecer el jardín. Trae la rima, trae la rima. He venido a enamorar a las chicas otra vez, a poner a los chicos furiosos contra la pared. Estoy delante de un micrófono que vale casi un kilo, pues llevo 7 años ya trayendo el estilo. Represento, soy pastor del dios hip hop, ni rock ni pop, fijo, rap solo. Tabaco rubio y botellas de licor es condición sine qua non. Posum sequor, ejecutando la mierda que peor huele en España. Mi tribu pilla botellas y me acompaña. Yo fui a las ciudades, dormí como un vagabundo y ahora estoy frente a una mesa planeando conquistar el mundo. Y en efecto, hablando del rey de Roma, que por la puerta asoma. ¿No es escándalo? ¿Escándalo? No, estábamos hablando de cómo rescataban a los bancos. Pues aquí tenemos una noticia muy fresquita que supongo que a partir de mañana empezará a rular o no. El Eurogrupo discutirá mañana la recapitalización directa de la banca y el rescate de Chipre. A ver, no sé por qué se le pone dos nombres distintos en este título. Rescate y recapitalización directa de la banca es lo mismo. Los ministros de Economía de la Eurozona discutirán mañana el marco operativo, telita el nombre, en que se llevará a cabo la recapitalización directa de los bancos en crisis a cargo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el famosísimo y nunca bien querido MEDE. El rescate de Chipre, aunque no se esperan todavía decisiones en ninguno de los dos temas. Bueno, será la primera reunión del Eurogrupo presidida por el holandés Jorgen Dijsselbloem. Elegido en enero para sustituir al Juncker este, que dejó el cargo tras 8 años por voluntad propia. Los ministros de Economía darán una cena de despedida y supongo que después de comer decidirán si rescatan a la banca. Ya ves tú cómo funciona el poder. Bueno, nos echamos un café a ver si los pacharanes nos sientan bien y con eso ya decidiremos si os rescatamos o no os rescatamos. También es la primera vez, por cierto, que desde junio de 2012 se solicita el rescate bancario en el que España no figura expresamente en el orden del día del Eurogrupo. ¡Hala! Venga, mini punto para Rajoy, para el equipo de los chicos. Lo que es una señal de que en Bruselas se considera que la situación financiera se ha estabilizado. Es decir, esto se va a terminar hundiendo, pero por el momento... Establemente. Sí. Grecia sigue estando en la agenda, pero más como punto de trámite tras la... Es que pobres griegos, de verdad, tras el acuerdo de diciembre para suavizar su rescate. El debate sobre la recapitalización directa de la banca, o rescate para nosotros, acordada el pasado junio para romper el círculo vicioso entre deuda bancaria y deuda soberana, apenas ha avanzado por las diferentes interpretaciones sobre su significado de los Estados miembros. Por ello, el Eurogrupo ha decidido trocear el debate y dedicar cada una de sus reuniones a una cuestión específica. Traducción. Esto es... Bueno, mientras seguís convirtiendo la deuda privada de los bancos en deuda pública, decimos que vamos a realizar algo, pero no lo realizamos. O sea, no nos ponemos de acuerdo, lo troceamos por grupo, por trozos. Al final, ¿qué te pierdes? Te pierdes y no haces nada, que es lo que pretenden, no hacer nada más que nos endeudemos. ¿Qué rescate? Dices mientras clavas tu punzón en mi pupila azul, dice, rescate desgraciado, rescate eres tú. Bien, la cuestión de este lunes vuelve a ser el momento en que se fija la fecha a partir de la cual el fondo de rescate debe asumir la recapitalización, es decir, el rescate en sí. Alemania, Holanda, Finlandia, es decir, gobiernos de derecha y encima del norte de Europa quieren que el fondo solo actúe para solucionar los problemas que empiecen a fraguarse en 2014, fecha en que el Banco Central Europeo asumirá la supervisión de los bancos. Y cuando prevén que ellos tendrán problemas, debe ser, ¿no?, a partir del 2014. Eso es lo que yo creo que es lo que se imaginan, dice. En contraste, España y Francia pues no tienen demasiado claro ese punto, ¿no? En cambio, hay un acuerdo general en que el Estado beneficiario deberá contribuir en alguna medida, por ejemplo, entre un 5 y un 15% de la vasarina corre a cargo del deudor, con el objetivo de que no se desentienda de los problemas de sus bancos si los asume la Unión Europea, según ha explicado un alto funcionario del Eurogrupo. En fin, yo de todas maneras, estas noticias son enrevesadas. Yo creo que para que no entendamos nada. O sea, yo me quedo con el titular, que es que mañana van a volver a discutir sobre un rescate de la banca. Y después está el tema de Chipre, que realmente no aparece casi nada, pero que sepáis que va a haber otro país que va a necesitar un rescate, y en este caso es Chipre, que me parece que al final de la noticia. Ah, vale. Al final de la noticia, el gran problema del rescate de Chipre, que sigue sin solución, es la sostenibilidad de la deuda, debido al gran tamaño de su sector financiero. Ya nos encontramos con otro país con muy pequeño, con un gran sector financiero, un poco como Islandia, ¿no? Y Chipre necesita un programa por valor aproximadamente de 17.500 millones de euros, equivalentes al 100% de su Producto Interior Bruto, que por tanto disparará su deuda. Recomendación para politólogos: no dejéis que se pongan bancos en islas. Es una cosa que por lo visto no funciona. No funciona bien. Bueno, y hasta aquí, sí. Una singladura más del acorazado Topenkin. Os dejamos con el programa. ¿Cómo era ese programa? No sé, algo de las ondas. Sí, de ska. Copla en las ondas. Sí, no, canción ligera. Canción española. Esto es. Algo así, canción ligera española en las ondas. Bueno, os dejamos esta semana. Esta semana sí que vamos a colgar inmediatamente el programa en de acorazado Topenkin.wordpress.com. Han entrado los de escándalo en las ondas y nos quieren pegar. Vale, perdón, todo. Ya nos vamos. Adiós, buenas noches, buenas tardes. Os hasta queremos. Luego. Adiós. Mr. Tu expresión, DJ Potas, Hardcore Street, Ricardo, Bla.